Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quien les habla, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad estamos enlazados hasta la localidad de Lajas, en Puerto Rico, para conversar con el investigador, el profesor Reinaldo Ríos. Usted ya lo conoce, y vamos a conversar con él un montón de actualidad y una información y una data bien interesante que tiene para compartir con todos nosotros. Nos comunican que ya se encuentra en línea Reinaldo Ríos. ¿Nos escuchas, Reinaldo? Claro que sí, un saludo y un abrazo en la distancia. ¿Cómo estás? Un gusto y mil gracias por tomarnos la llamada. Cuéntanos, Reinaldo, un poco para poner al tanto a las personas que te siguen, a las personas que te conocen, que saben tu trayectoria de investigador desde hace cuántos años. ¿En qué estás en este momento? ¿Qué estás promoviendo? Sabemos que estás en fuertes actividades de difusión sobre el tema. Cuéntanos, por favor. Hay algo que quiero unirme y es en relación a que recientemente se está hablando mucho de la desclasificación OVNI en Brasil. Ha sido una noticia que ha acaparado las planas principales de los periódicos mundiales de nuestro planeta. Y precisamente en Puerto Rico hay una serie de documentos que ya he hecho público en una de las websites que te voy a estar enviando, donde inclusive documentos de gobierno donde indican claramente en exposición de motivos que estos objetos voladores no identificados son manera o materia de estudio interno dentro del gobierno de Puerto Rico. Tanto Cámara de Representantes de Gobierno, que esto es una jerarquía dentro de lo que es la política en Puerto Rico, también está la Agencia Estatal de la Defensa Civil, que es otra agencia de gobierno en Puerto Rico, donde claramente admite que esto se está estudiando secretamente. O sea, que de esto ser así, pues entonces también Puerto Rico se pone a la vanguardia y también se une a todos los demás países que de alguna manera u otra están reclamando esta desclasificación. Podemos ir presumiendo en ese sentido, Reinaldo, que quizás Puerto Rico ya esté un poco acariciando la idea de desclasificar un paquete interesante, llamémoslo así, de archivos de contacto OVNI con sus Fuerzas Armadas. Es posible, por lo menos ya se está hablando de las Fuerzas Armadas en los demás países. Yo los documentos que tengo, que ya pues ya se han hecho públicos por internet, se refiere precisamente a las cámaras de representantes y al gobierno como tal, o sea, la estructura gubernamental. O sea que yo presumo que si ya a nivel de gobierno esto se está dialogando o se dialogó, pues lógicamente la milicia, los militares también tengan que tener ese conocimiento. Lo que pasa es que acá por lo menos no se han pronunciado tan abiertamente como en otros lugares del mundo. Pero como yo me siento, ¿verdad?, responsable por lo que de alguna manera u otra ocurre en Puerto Rico, porque estoy residiendo, es el país donde más he residido, aunque así en Nueva York, pues yo me siento el vocero, ¿verdad?, la voz para darle a conocer al mundo que también nosotros pues estamos también a un pie al frente sobre este asunto de la desclasificación. Claro que sí. En Perú existe un movimiento llamado Ciudadanos Peruanos contra el Secreto OVNI, que lo lidera el investigador Mario Segarra, tratando de unir un colectivo civil ciudadano desde todas las trincheras para dirigirse a las instituciones gubernamentales y solicitar esta desclasificación. Asimismo, en Argentina, prácticamente varios equipos de investigadores se vienen organizando para dirigirse también en grupo, de una manera civil, en una organización de gente común, también para dirigirse en conjunto hacia el gobierno argentino y poder acceder a esta desclasificación. Dime, en Puerto Rico, ¿cómo están manejando el asunto precisamente que estamos tocando en esta oportunidad? Por lo menos en Puerto Rico no ha sido noticia así internacional como se ha estado comentando en Brasil recientemente, y se comentó también de Inglaterra y otros lugares más que se han mencionado, porque prácticamente como que no se le ha dado quizás la promoción debida. Posiblemente el único medio internacional que ahora mismo pues está en radio comentándolo eres tú a través del programa que me das esta oportunidad. Sí ha salido en medios escritos en Venezuela, pero todavía no ha sido, como diríamos, una noticia de primera para muchos, porque quizás la desconocen. Y gracias que me dan la oportunidad de yo poderla comentar. Y como te había comentado previamente, te voy a estar enviando el enlace para que puedas ver estos documentos originales y oficiales. Me parece fantástico justamente para que los usuarios del blog y las personas que nos están escuchando en el auditorio también puedan acceder a este enlace y visualizar estos documentos que sumarían pues a todos estos documentos que ya se colocan en disposición online justamente para que vean la participación de las fuerzas de las fuerzas militares de los países, así como de los distintas instituciones gubernamentales. Reinaldo, cuéntanos un poco más. Actualmente, ¿en qué estás? ¿Cuáles son tus actividades, tus trabajos de difusión sobre este tema también? Pues estamos haciendo varios trabajos, sobre todo estoy colaborando, ¿verdad? Dentro de las oportunidades donde se me permita así hacerlo. Hay un proyecto que están haciendo, es muy reciente, desde España nos viene el proyecto OVNIS Spain TV. Esto es creado totalmente y producido y dirigido por Fernando Domínguez Segovia. Él pues me ha dado la confianza de yo ser el conductor del programa piloto y el programa estelar del canal, donde vamos a estar no solamente ampliando toda la gama de sucesos que nos vienen desde España y Europa, sino que también vamos a darle cabida a todas las demás partes del mundo, porque queremos hacer como una recopilación de datos, de información, porque entendemos que los ovnis se están viendo en todas partes del mundo. Entonces, pues este programa va dirigido a recolectar todas estas evidencias y personalidades como de la estatura profesional como eres tú, pues necesitamos de ustedes, ¿verdad? Y de los demás investigadores que nos ayuden a identificar los casos más sobresalientes en cada uno de sus países. Por ejemplo, en Perú, ¿cuáles son los casos más sobresalientes? Entonces nosotros nos vamos a destacar para hacer una serie de programas dedicados a este tema en particular. O sea, es un proyecto que se va a presentar a grandes productores para ver si se lleva a la pantalla grande y se le va a dar la oportunidad a todos por igual. O sea, de alguna manera u otra, los necesitamos a todos como de reporteros corresponsales y colaboradores de este gran esfuerzo. Sin duda que estamos más que convencidos que ese proyecto va a salir definitivamente, Reinaldo, y todos los investigadores, estoy convencido que vamos a, desde nuestros países, desde el material que manejemos, compartirlo, porque justamente eso se trata de dar a conocer, compartir y difundir un poquito más al respecto sobre estos temas que nos unen, nos juntan noche a noche, desde los sites, a través de los programas de radio en línea y qué sé yo más. Ahora cuéntanos, Reinaldo, un poco más, de acuerdo a estos últimos avistamientos que tú has mencionado hace unos minutos, ¿cuál es tu opinión referente a los avistamientos que se dan principalmente en países como China, que están sonando muchísimo? Efectivamente, sobre China, estos ovnis que estarían cerrando aeropuertos, también se han visto avistamientos muy contundentes en Rusia y en países del Medio Oriente. ¿Qué opinarías? ¿Cuál es tu postura sobre esos avistamientos? También quiero indicar lo que comenta es muy cierto. Inglaterra también reportó este mismo año también un ovni que aparentemente detuvo el tráfico de aviones en uno de sus aeropuertos. Me está bien curioso, ¿verdad? De China, sobre todo. China es un país que muchos conocen como potencia muy avanzado en cuanto a tecnología y yo pienso que también ellos tienen mucho más que aportar dentro de lo que es toda esta nueva era de este conocimiento. Algo tiene que estar pasando, ¿verdad? Estos seres quizás quieran comunicarnos algo, quizás algo se está esperando grande. Sabemos que a la entrada de este año 2010 comenzaron muchos terremotos. Esto pues ha causado mucha alarma dentro de todas las comunidades. También sabemos que se ha difundido mucho la noticia OVNI en este año. He notado que casi a diario, Marcos, se están reportando a nivel internacional sucesos sobre este tema, no solamente de esa parte del Oriente, sino de casi todas las partes del planeta. Yo considero que estamos entrando en una nueva era, en una nueva etapa. No sé si también el ánimo del 2000, del 2012 nos tiene un poquito a todos intrigados, ¿verdad? Pero vamos a esperar más resultados, ¿verdad? A ver si estos seres, como yo expliqué en una ocasión en tu programa, estos seres se manifiestan más abiertamente y sean ellos mismos los que puedan pronunciarse, puedan dar la cara definitivamente, porque Nosotros pues podemos hacer mil conjeturas y quizás podamos estar muy de acuerdo y en cierto en muchas, pero serían ellos más los responsables de ellos hablar y decir por qué ya están entre nosotros. Y esto nos lleva un poco al tema de exopolítica. A muchos investigadores, personas muy conocidas, representantes de instituciones, organizaciones a nivel mundial, están dando declaraciones muy contundentes a nivel mundial, Reinaldo, valga la redundancia. Hablan de, pues, de vida en Marte, de bases en Marte, de teletransportaciones, de naves extraterrestres que estarían detrás de la Luna y qué sé yo. ¿Qué opinión te merece todo este contexto en función principalmente de estos llamados hoy exopolíticos, en función también quizás al contexto actual que estamos viviendo nosotros? Mira, estamos viviendo en una época como que ya todo esto se tiene que hablar ya abiertamente y claramente. Yo entiendo que ya quizás el ánimo de que en otros países ya se han pronunciado militares, políticos y gente de altos rangos, pues esto como que motiva o como que de alguna manera u otra, pues los demás como que quieran también no quedarse atrás. Yo entiendo que esto es una buena señal, en parte es una buena señal, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque hay que manejar esto de muchas formas, ¿verdad? Podría ser también que estén buscando todos estos grandes del poder de que haya una confusión masiva, porque ustedes saben que lamentablemente, pues a nivel mundial, pues no todos los investigadores coinciden en los mismos planteamientos. Claro. Entonces se esté creando como un paradigma de que todo está resuelto, de que ya todo estamos a ley de descubrir la verdad totalmente y todo sea como una forma de como de presentarnos esta idea como para dormirnos, como diríamos nosotros, y nosotros como investigadores pues descansar en el hecho de que ya todo está resuelto y no seguir investigando. Yo considero que hay que tener mucho cuidado también en todo esto. Tenemos que estar bien alerta, no solamente dejarnos llevar con todo lo que ellos estén manifestando y admitiendo, sino que también tenemos que buscar más la evidencia para poder contrarrestar o contrastar con lo que ellos nos están presentando. Completamente de acuerdo contigo, Reinaldo. Actualidad. Todavía no nos recuperamos de las declaraciones del físico Stephen Hawking cuando dijo que debíamos tener cuidado con el contacto extraterrestre, ya que quizás estos seres extraterrestres no vendrían al mundo con buenas intenciones. Ahora bien, hace unos días, el mismo Stephen Hawking declaró que Dios no tendría nada que ver en el origen del universo, en el Big Bang directamente. Y es más, que la teología sería completamente innecesaria. Te traigo esto a colación porque viene de un físico renombrado, de una persona muy conocida, una persona que no requiere dar unos testimonios sensacionalistas para hacerse conocido o denotar. En ese sentido, Reinaldo, y englobando la pregunta, ¿qué opinión te merece actualmente el físico Stephen Hawking? Bueno, yo creo que tiene unos planteamientos bien interesantes. Nosotros como investigadores tenemos que tener la mente abierta, ¿verdad? De no apasionarnos con este fenómeno, no pensar que todos estos seres van a venir y ayudarnos. Yo soy de los que pienso ya a estas alturas, Marcos, de que honestamente, al ver cómo la maldad se ha incrementado en nuestro planeta y está creciendo, y estos seres pueden tener tanta tecnología y pueden ser tan bondadosos, mi pregunta es la siguiente: ¿qué más van a esperar? ¿Van a esperar que nos acabemos, que nos destruyamos? Yo considero que quizás tiene unos razonamientos lógicos este científico, porque quien es bueno tiene que demostrarlo siempre. Y entonces yo me pregunto y yo me cuestiono y yo digo: ¿para qué entonces son nuestros hermanos mayores? ¿Y para qué entonces están entre nosotros si tienen más poder, más sabiduría y más tecnología? ¿Por qué no la ponen a la disposición del beneficio nuestro? Porque cuando tú tienes un hermano menor y tu hermano menor es quizás un poco más ignorante que uno, pero uno trata de ayudarlo y guiarlo. Pero yo no estoy viendo que estos seres abiertamente estén contribuyendo a la evolución de nosotros. Probablemente ni les importemos. Yo espero que no sea así, pero quizás muchos contactados dicen que están allí para observarnos y para hacer el bien por nosotros, pues que ya lo hagan. Yo soy de los que pienso que ya deben dar cara, porque definitivamente no vamos a esperar que sigamos autodestruyéndonos. Sí, valga la reflexión, un poquito, un jalón de orejas para los llamados, pues, entre comillas, hermanos mayores, ¿no? Como tú bien dices, ¿en qué momento o hasta cuándo, en todo caso, ¿no? Ahora, Reinaldo, por otro lado, y ya para ir finalizando esta entrevista, el comportamiento del sol desde principios de agosto, las sunspots o estas regiones que han entrado en actividad muy fuerte, están enviando fuertes eyecciones de masa coronal, hay vientos solares muy fuertes, hay tormentas geomagnéticas en el planeta. El comportamiento del sol está bastante irregular, incluso NASA ya se manifestó anunciando un máximo solar con repercusiones que todavía no podemos alcanzar a comprender para el próximo 2013. ¿Qué opinas tú sobre el sol y sobre todo cómo nos podría influir en un futuro próximo? Mira, la calor que está ocurriendo, por lo menos acá en el Caribe, es insoportable. O sea, nosotros hasta trabajando, los sudores nos bajan como si fueran chorros de agua. Es una cosa que nunca se había visto anteriormente. Yo escuché recientemente que probablemente podría la vida de alguna manera u otra afectarse, no digo desaparecer del todo, sino por esta situación del sol. Pues vamos a esperar a ver si nuestros científicos puedan dar exactamente con la causa total que esto lo está produciendo y puedan contrarrestarlo. Yo creo que la tecnología ha ido en aumento y yo creo que nuestros científicos tienen esa capacidad. Entonces, pues yo emplazaría también a estos hermanos mayores que si de verdad nos quieren, que de alguna manera u otra, pues también nos ayuden. Quizás si no podemos nosotros hacerlo, pues que ellos nos ayuden de alguna manera u otra. No sabemos qué totalmente va a pasar, pero por lo menos yo te digo, de mi región Puerto Rico es insoportable la calor y esto es algo que no sé si se va hasta de legislar próximamente por el gobierno, de que las instituciones gubernamentales todas lleven hasta aires acondicionados para las personas poderse sostener, porque de verdad que no se puede tirar casi nadie a la calle. Claro que sí, Reinaldo. Bueno, hemos hablado entonces pues de desclasificación en Puerto Rico, una noticia que sin duda va a traer muchísimo eco en todas partes del mundo. Nos has dado una muy buena noticia, quizás estamos dando unos pasos importantes en pos de esta desclasificación a nivel de Latinoamérica y asimismo este proyecto de televisión que vienes encabezando, lo cual desde ya te mandamos un fuerte abrazo y una felicitación, Reinaldo, en nombre de todas las personas que seguimos tu trabajo. Por favor, antes de finalizar esta entrevista, invita a las personas a que visiten los sites que tú correspondas o tu cuenta en Facebook, quizás para que te puedan escribir o un correo donde te puedan consultar, quizás más. En Facebook estoy bien fácil de localizarme, así mismo como me llamo Reinaldo Ríos. También pueden buscar nuestro proyecto, digo nuestro porque soy parte ya de la administración del mismo, OVNI Spain TV. En OVNI Spain TV o OVNI Spain, allí en Facebook pueden añadirse y pueden ya desde ya, ¿verdad?, contribuir con nosotros en mandarnos algún caso, fotos, videos y le vamos a dar el crédito. Esas son las formas más rápidas de localizarnos y a través de mi correo personal, Reinaldo 12 en número, Reinaldo 12 Ríos, @univision.com. Extraordinario, extraordinarias noticias, Reinaldo, te felicitamos, vemos que estás siempre, siempre activo y desde ya te mandamos un fuerte abrazo y por favor, como siempre le digo a todos mis invitados, mantengamos el contacto, Reinaldo. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Marco, y tú sabes que nuestro proyecto está abierto para toda, ¿verdad?, la galería que quieras presentarnos y todo tu trabajo también, pues nosotros estamos, o sea, estaríamos bien complacidos de tener un recurso y un colaborador como lo eres tú. Cuenta con eso y dalo por sentado. Un fuerte abrazo, Reinaldo. Muchísimas gracias y hasta siempre. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta la localidad de Lajas, en Puerto Rico, conversando con el investigador, el profesor Reinaldo Ríos, quien nos ha hablado pues de desclasificación en su país, nos ha hablado un poco sobre sus proyectos, un poco sobre actualidad y sin duda unas muy buenas noticias. Puerto Rico quizá se suma pues entonces ahora a países que estarían trabajando en pos de la desclasificación de archivos OVNIs. Mi nombre es Marco Barraza y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.